Carolina, te agradecemos el contacto aquí con Radio Aijuna. Bueno, ¿cómo están llevando adelante la tarea hoy? Sí, estamos un poco nerviosos, ¿no? Porque esto no pensábamos que lo íbamos a vivir. Es muy, muy triste. Carolina, ¿han llegado al barrio? ¿Han podido organizarse? ¿Está en coordinación en esto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, no? Sí, sí, sí. El Ministerio le compró a la organización 3.000 bolsones. Hoy se entregó 1.000 bolsones. Uh-huh. Los bolsones tienen 7 kilos. Tienen papa, cebolla, verdura de hoja. Morrón, apio, acelga, es lo que lleva el bolsón. Bueno, estamos hablando de todos, como siempre remarcamos, alimentos sanos, alimentos de producción de nuestro territorio bonaerense, y que en la situación que está allí la gente de Villa Azul es casi como imposible acceder a ellos. 1.000 bolsones, ¿la entrega ustedes la hicieron en algún sitio específico? ¿Después se encargaban otros de hacer la distribución? Sí, sí, la entrega se hizo acá en el Club Progreso. Ajá. Se bajó los 1.000 bolsones y bueno, ahí se encarga ya vendría a ser el gobierno, ¿no? O uh-huh. el gobierno de la provincia en entregar. ¿Eso lo hicieron por la mañana? Sí, sí, uh-huh. Eso lo hicimos por la mañana. Bueno, ¿vos estuviste, participaste ahí de la entrega? Sí, sí, uh-huh. Sí, sí, yo todavía estoy acá porque estoy esperando para entregar a algunas compañeras que están acá adentro. Uh-huh. Y Carolina, ¿qué percibís ahí en el barrio? ¿Cómo está la situación? Y acá está muy algo insólito, ¿no? Con muchos nervios, uh-huh. algo, verdad que está muy feo la cosa. Hay mucha gente que nos necesita y de verdad que el otro campo, como decimos, no seguimos trabajando, pero de verdad que la gente de acá lo necesita bastante. Han tomado una medida que se reconoce como absolutamente solidaria y que tiene que ver también con la idea de afrontar no solamente estas situaciones de crisis, imagino yo, Carolina, sino también identificar que, bueno, allí ustedes son un sector que son esencial específicamente en la producción de alimentos y en la posibilidad de coordinar con el Estado. Me parece aquí como muy importante, más allá de la acción que ustedes han, solidaria que han emprendido, que el propio Estado reconozca que puede contar precisamente con los productores. Sí, sí, sí, eso es verdad, porque es verdad que el Estado antes no contaba con nosotros y de verdad que el otro campo, el campo de los pobres, el que produce, el que sigue laburando, ¿no? Hoy en día en esta pandemia nosotros seguimos laburando y el otro campo sí es necesario, uh-huh. Que esté presente hoy en día. Carolina, ¿y cómo está la situación en los lugares donde ustedes están produciendo? Y nosotros, de verdad que a nosotros como que se nos, también, obvio, se nos cortó, ¿viste? Como que se nos corta la, uh-huh. las manos y las piernas, ¿no? Porque esto no es, es increíble. No, yo no, hasta ahora todavía no puedo creer lo que está pasando, ¿no? Soy una madre productora, tengo 6 hijos y de verdad más allá de producir la verdura, ¿no? Uh-huh. Me doy cuenta que esta pandemia no está, como vendría arruinando uh-huh. a todos, porque soy una referente de género y no solo eso, veo compañeras que están sufriendo también, viste, el encierro. Uh-huh. Es muy triste ver esas cosas, como referente de género hablo, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes han podido avanzar con tomar algún tipo de medida, de prevención personal, de prevención familiar? ¿Se están moviendo poco? Básicamente están haciendo el laburo de producción y con poca movilidad. ¿Cómo se están moviendo en el día a día? Sí, nosotros lo que hacemos es estar en la quinta, no salir mucho, uh-huh. Tomar todas las precauciones que es necesaria, ¿no? Uh-huh. No andar mucho en la calle, trabajar la quinta, obvio que uno la tiene que trabajar si somos productores. No podemos parar, eso sí que no se puede parar. Si nosotros no producimos, ¿qué va a pasar? Estos 3.000 bolsones que hoy en día le vendimos al Estado, no, si no producimos, no hay ayuda ni para la gente de acá y también para nosotros también, porque no podemos parar, tenemos que seguir produciendo. ¿Hasta qué hora van a estar allí en Villa Azul? Y hasta dentro de media hora me voy a entregar unos bolsones, ¿sí? Te mando un abrazo, Carolina, gracias por atendernos. Un besito.